Vamos a ir a la carta de Efesios, capítulo número 6. Iniciamos ahora a estudiar y lo estudiaremos este domingo y el próximo domingo también con la ayuda de Dios. El próximo domingo hablando acerca de la armadura del creyente. Vamos a hablar de la guerra espiritual que todos nosotros enfrentamos. Así es que el próximo domingo iremos a esto. Ahora vamos a estar en los primeros versículos de este capítulo 6 de Efesios. Las últimas tres semanas ya, ocupamos todo el mes de junio para hablar cómo sería tener el cielo en nuestro hogar. Y entonces aprendimos la primera semana que el camino arranca por permitir ser llenos del Espíritu Santo. Permitir que el Espíritu Santo tome control de los miembros de la casa. Y la evidencia de eso era someternos unos a otros, hablar, decía el versículo, cantando alabanzas, salmos, himnos y cánticos espirituales. Una persona llena del Espíritu Santo se reflejará en su manera de hablar, en su manera de expresarse con los demás. Cada día más cerca, que pasamos más cerca de Dios, se pone en evidencia por la forma en que hablamos. Hablamos más parecido a la verdad de Dios. También nos decía el texto que aprendíamos o somos una persona llena del Espíritu Santo cuando en nuestras vidas hay gratitud. Y refiriéndonos a la familia, cuando aprendemos a ser agradecidos por cada miembro de nuestra familia. Señor, gracias por mi hijo que me saca canas de todos los colores que puedan ser posibles, pero gracias. Señor, gracias por mi esposa que me lleva a los límites inimaginables, pero gracias. Señor, gracias por siempre agradecidos. Y por último hablábamos de que la evidencia de una persona llena del Espíritu Santo era a través del someterse a los demás. Eso quiere decir preferir a otros, los demás antes que yo, ellos antes que yo. ¿Cuánto tenemos para aprender en eso? Luego hablábamos de un mensaje hacia las esposas, porque eso es lo que el texto nos ha ido guiando, hemos ido versículo a versículo, y el texto hacia las esposas decía, mujeres, someteos a vuestros propios maridos en el temor del Señor. Y a lo que se refería el texto no era, les explicaba ese día, nunca es decir la mujer es menos. De hecho, el mensaje de Jesús volvió a poner a la mujer al igual que al hombre. La cultura de aquella época ponía a la mujer por el suelo. La mujer no tenía derecho a nada. El hombre un día se levantaba el hombre de malas y decía, ¿saben qué? Quiero cambiar a esta mujer. Ya no la quiero para conmigo. Hay un modelo más reciente que ha salido. Y entonces el hombre podía hacer lo que quería cuando le daba la gana. La mujer no podía decir nunca, ¿saben qué? Quiero cambiar a mi marido porque me cansé de este. Jamás, nunca. Y Jesús, a través de su mensaje, lo que hace es elevar la posición de la mujer y decir, claro que la mujer no está por debajo del hombre. El texto en Gálatas, la Biblia en Gálatas nos dice, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay hombre, ya no hay mujer de diferencia. Somos todos una sola cosa. No hay preferencias. Entonces, ¿por qué la Biblia decía mujeres estén sometidas a sus maridos? Lo hace por orden. Toda la creación funciona así. Todos los sistemas funcionan así. Para usted tener un trabajo y que el trabajo le vaya bien, debe tener un jefe. Y ese jefe está por encima de usted. No vale más que usted. No tiene un mayor valor que usted. Es solamente por orden. El libro de Romanos dice, sométanse todos a sus autoridades superiores. No porque sean mejor. No dice, sométanse al gobierno porque en el gobierno sean mejor. Ya sabemos. Dice, sométanse por orden. Les he puesto el mismo ejemplo todas las mensajes de esto. No me someto a la policía cuando me detiene y me hacen con el palito que me detenga y me detengo porque crea que él es más que yo. Ni yo soy más que él. Somos iguales, pero la autoridad es él. Por eso un muchacho, un niño en el colegio está ahí sentado y la maestra o el maestro o la miss o el mister, ahora ya no les dice maestra, ¿verdad? Hoy es el miss, el mister o la miss. Y entonces, ¿qué debe de hacer el niño? Aprender a sujetarse. ¿Por qué? Por orden. Si no le hacen caso los niños al maestro, Eso va a ser un desastre. Entonces, en ese sentido, la Biblia le dice a las mujeres, sométanse para que lleven el orden. Y la semana pasada estudiamos este texto en el que Dios nos hablaba a los hombres y nos decía, hay una sola responsabilidad para con ustedes. Amen a sus mujeres. Y no la amen a su manera, porque algunos tendrán maneras cavernícolas de amar. Así es que decía, amen a sus mujeres de la manera como Cristo amó a la iglesia. O sea, el modelo es Cristo. Y entonces ahí nos enseñaba que teníamos que honrarlas, que teníamos que tratarlas con delicadeza, que teníamos que tratarlas como un vaso frágil, sin ser ásperos con ellas, y tantas cosas que ustedes pueden escuchar pueden escuchar a través del internet. Pero Dios, que es tan, tan maravilloso, nos deja escrito en la Biblia no solamente instrucciones para ser esposos o ser esposas, sino que nos deja incluido ahora instrucciones para ser padres e instrucciones para los hijos. Y es genial, porque ¿cuántos tienen hijos acá? ¿Estarán de acuerdo conmigo que tener hijos no es, o sea, tenerlos tal vez no es tanto el problema? O sea, porque, bueno, se hacen con mucho agrado, ¿verdad? Se hacen con mucha emoción. El problema es cuando ya nacen y toca comenzar a criarlos. No es imposible hacerlo, pero no es fácil. Y no es fácil porque ninguno de nosotros es experto. Y no es fácil porque vivimos en medio de una sociedad que es contraria a hacerlo bien. No es fácil porque es demasiado complicado si lo hacemos fuera del consejo de Dios. Yo estoy seguro de que ni una sola persona que tiene un hijo desea criarlo de una mala forma. Todos nosotros anhelamos y soñamos que nuestros hijos puedan ser destacados, que puedan ser responsables, que puedan ser decentes, que puedan ser temerosos de Dios. ¿Están de acuerdo ustedes? Todos anhelamos esto. Entonces, ¿cómo hacerlo? Creo que la mejor manera es ir a lo que Dios nos enseña. ¿Saben ustedes? El diseño de Dios, cuando Dios se inventó todo esto en el Antiguo Testamento, Dios comienza a levantar al pueblo de Israel y de inmediato las instrucciones son, a los hijos les van a enseñar cada uno de ustedes. Decía, cada papá agarre a su hijo y enséñele de Dios. Decía, cuéntenle toda la historia de Dios, repítansela y repítansela y repítansela. Decía, de generación a generación, compartan lo que Dios ha hecho por ustedes. Siempre fue el diseño. Por cualquiera de las partes donde lo veamos, Dios siempre expresó la responsabilidad que tiene la generación adulta con relación a la generación joven de transmitirle su fe. El plan de Dios siempre fue que los hijos aprendan a desarrollar su fe a partir de lo que escuchan de sus padres, a partir de lo que sus padres les modelan. Que sus hijos aprendan a temer a Dios porque así sus papás se los enseñan. Que sus hijos tengan amor por Dios porque sus padres se los enseñan. En algunos momentos he hablado con algunos de ustedes, yo les he dicho, por favor, no deje de venir a la iglesia. Si no quiere hacerlo por usted porque usted ya es demasiado perfecto y santo, hágalo por su hijo. Enseña a su hijo a dedicar ininterrumpidamente, sin excusas, sin razón, sin algún argumento que valga, que el domingo es el día que nosotros adoramos y bendecimos a Dios por lo bueno que Él es. Que eso no sea nunca negociable en nuestras vidas. Enseñemos a nuestros hijos con nuestro modelaje, con nuestro ejemplo. Porque la fe se transmite de padres a hijos. El Salmo 78, vamos a leer esto antes de ir a Efesios. Salmo 78, versículo número 2. Si quieren, leámoslo juntos. Dice, está ahí en la pantalla. Dice, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado. Historias que hemos oído y conocido. Está hablando no Dios, está hablando un padre o hijos. Y dice, voy de nuevo. Te enseñaré lecciones escondidas, versículo 2, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron ¿quién? Nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Versículo 5. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos. ¿Para qué? Escuche. Para que la siguiente generación las conociera. Incluso los niños que aún no habían nacido. Y ellos, a su vez, las enseñaran a sus propios hijos. O sea, transmítale eso aún a sus bebés. Aún antes de que salgan de la pancita. Háblele de la verdad de Dios. Para que ellos, a su vez, al crecer, ellos la transmitan a los hijos que van a llegar a tener. Y fíjese, versículo 7 que me encanta. De modo que cada generación que haga, vuelva a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandatos. ¿Saben cuál es el gran problema de esto? Que si nosotros, como esta generación adulta, como esta generación de padres, no somos quienes enseñamos a nuestros hijos acerca de Dios, ellos todavía le enseñarán mucho menos de Dios a la generación que viene. Y un ejemplo de eso, que es bien marcado y me encanta hacerlo notar y quisiera que me acompañen a leerlo también. Si quieren no lo busquen, está ahí en la pantalla. Josué capítulo 24 y versículo número 15. Es este súper sermón, este súper discurso de Josué al pueblo de Israel. Están a punto de, han conquistado todos los reinos, se han tomado para sí todas las ciudades que Dios les había encomendado. Y en el versículo número 15, Josué se para delante de todo el pueblo y les dice estas palabras que seguramente resuenan en nuestras cabezas porque las hemos escuchado muchas veces. Josué les dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Le está diciendo, tiene a todo el pueblo reunido. Son millones de personas reunidas. Y a todos ellos les dice, ¿saben qué? Basta de juegos. Si van a servir al Señor, muy bien. Y si no, pues váyanse detrás de sus ídolos y de sus dioses. Y vea lo que continúa diciendo. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero termina diciendo el versículo en los últimos dos renglones. Pero yo, ¿y qué más? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo imagino a Josué dando este discurso con todos sus muchachos puestos detrás de él, paraditos ahí todos y diciéndoles, y nadie me diga por qué y qué pregunta. Nada, todos aquí vamos a servir al Señor. Josué dice, yo ya escogí por mi familia. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Allá ustedes con lo que quieran hacer. La Biblia dice que el pueblo respondió unánimemente. Ve el versículo 31 ahora. Y el pueblo de Israel sirvió al Señor durante toda la vida de Josué. ¿Y de quién? Y de los ancianos que murieron después de él, los cuales habían vivido en persona todo lo que el Señor había hecho por Israel. Todo el pueblo levantó ese día las manos, los papás, los abuelos, y dijeron, nosotros también vamos a servir al Señor, Josué, contigo. Y armaron un súper culto ahí de fiesta. Y dice entonces el versículo 31, y todos ellos se mantuvieron fieles a Dios, sirviendo a Dios, mientras vivió Josué, y mientras vivieron los ancianos que tomaron esa decisión. Pero ¿cuántos de ustedes ya saben que no estamos diseñados para vivir para siempre? Mira al que está a su lado y calcúlele. No vamos a vivir para siempre. Ninguno de nosotros tendrá una vida larguísima de 200 años. Así que sería muy oportuno para todos los que estamos acá y somos padres, que esta misma mañana nos preguntáramos, y si usted le tocara morir ahora, ¿qué le enseñó a su hijo? ¿Su hijo será una persona temerosa de Dios, honrando a Dios por el ejemplo que usted le está dando? Porque lo que sucedió en este libro de Josué es que se cerró el libro de Josué, acabó. Josué murió, todos los ancianos murieron. Y cuando arranca el siguiente libro, que es Jueces, aparece uno de los que yo considero uno de los versículos más tristes de la Biblia. Jueces capítulo 2, versículo 10. Dice, después de que murieron todos los de esa generación, después de que murió toda la marita de Josué, después de que murió toda la camada, como decían antes, ¿verdad? Toda la camada de Josué. Creció otra. ¿Que qué? Que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Como consecuencia de eso, dice el versículo 11, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien nos había sacado de Egipto. Y de ahí para adelante, lea todo el libro de Josué y lo que viene en Samuel, Reyes y Crónicas, y se dará cuenta que Israel vivió desgracia tras desgracia. Así que es justo que nos le preguntemos y no le echemos la culpa a estos pobres muchachos, porque la verdadera culpa era de sus papás. Fueron sus papás quienes no les enseñaron a temer a Dios. Fueron sus papás quienes no les guiaron hacia entender y conocer de qué manera se debería vivir delante de Dios. Y como consecuencia no conocieron, a ellos nunca les hablaron. Así que dejaron a Dios. Hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y yo estoy seguro de que en alguna gran medida, todos delante de nuestros ojos se cumplen las palabras esas en nuestra sociedad. Una cantidad de personas en estos días ve a Dios como si fuera un juguete, ve a Dios como si fuera una payasada que ya pasó de moda, y la culpa la tienen sus papás. En alguna manera la culpa las tenemos las iglesias, porque las iglesias nos decimos tan consentidoras, ¿verdad? Deshonramos tanto a Dios. Como líderes deshonramos tanto a Dios. Y la gente dejó de decir, nah, la iglesia es paja, la iglesia. Y entonces las personas terminaron alejando, no de la iglesia, de Dios. ¿Y qué esperamos de nuestra próxima generación? Sin Dios, ¿qué esperamos de ellos? Así que hoy, como nunca antes, encuentro que es tan importante que nosotros escuchemos el consejo de Dios hoy para nosotros. Las consecuencias que tenemos delante de nuestros ojos son terribles. Somos ya nosotros una generación que delega todo. Creo yo que, más del 70% de los que tenemos acá hijos, nosotros no los criamos. Alguien más se lo delegamos. ¿Quién educa a su hijo? El maestro en la escuela. Algunas personas dicen, yo lo que hago es que le pago un buen colegio a mi hijo para que ahí me le enseñen bien. Le podrán llenar toda la cabeza de conocimientos académicos, pero el colegio, los gobiernos no están diseñados para formar a los hijos. Es una responsabilidad única y exclusiva que Dios le dio a los padres. Vivimos acostumbrados a que en la iglesia, los voy a llevar a la iglesia para que allá les enseñen de Dios. Cuando estábamos en Apopa, recuerdo que teníamos personas que no iban a la iglesia, pero querían que sus hijos conocieran de Dios. Así es que nos llegaban a dejar bien tempranito a los niños. Se parqueaba el carro y decía, buenas hermano. Y yo decía, ¿cómo que hermano? No somos hermanos con él, si es un perdido. Pero abría la puerta y decía, ahí le voy a dejar a los niños, oye. Ahí venimos. A las 12, vea, vaya. O sea, ya me lo zafé toda la semana en el colegio y ahora quiero ver cómo me lo zafo también el domingo para yo poder quedar libre. Y todo el mundo se quita la responsabilidad de sus hijos. Allá que les enseñen en la iglesia de Dios. Allá que lo practiquen de otra manera. Allá que les digan lo que tienen que hacer. No, hermanos. Estoy hablándoles lo que la Biblia enseña. Probablemente, como le he dicho, cada uno de estos mensajes, muchas de estas cosas no cuadran con nuestra manera de vivir, pero al menos tengo la responsabilidad de decírselo de acuerdo a la Biblia lo enseña. Nadie, a nadie Dios, cuando un día Dios tenga que pedir cuentas por su hijo, créame que no va a ir con la Miss. Créame que no va a ir con la hermanita que está allá dándole la clase. Cuando Dios tenga que pedir responsabilidad y tenga que demandar sobre sus hijos, no va a venir donde la niña Choyoncito, ni va a venir donde don no sé quién que lo cuida, no va a venir donde la abuela, no va a venir donde los tíos. Vendrá donde cada papá y cada mamá y dirá, ¿qué hiciste con lo que yo te puse en tus manos? Y entiendo que tenemos un rollo alrededor nuestro, porque nuestra sociedad toca trabajar, toca salir. ¿Y cómo hago si no lo mando ahí? ¿Cómo lo educo yo? Muy bien, pero no lo delegue eso. Porque vivimos totalmente alejados de esa responsabilidad. El niño pasa todo el tiempo, todo el día estudiando. Es horrible la forma como nos consume el tiempo. Los niños tienen que salir una hora antes de la casa para llegar al colegio y van a meterse 6 horas, 5 horas al colegio y después una hora más de camino de regreso a la casa. Y cuando los papás llegan a la casa, llegan tan cansados que le dicen, no me estés hablando, no me molestes, déjame ver mi televisión, déjame ver mis programas o déjame tener libertad, tengo que salir yo y hacer un poco de mi vida. Necesito esparcimiento para esto. Y vivimos delegando y apartando a nuestros hijos cuando la responsabilidad es formarlos nosotros. Nuestra generación está loca. Es la familia, es el hogar donde los hijos aprenden. El carácter de los hijos se desarrolla en la casa. Cada hombre y cada mujer deberíamos de buscar vivir íntegramente, no solo por honrar a Dios. Tiene hijos a quienes demostrar, enseñar y modelar vida. La familia es el núcleo de donde los hijos aprenden. Ahora todo lo tiramos, guarderías, negociazos que son. Y usted bien creído, ahí les están enseñando bien. Usted no sabe lo que pasa allá adentro. Y no solo no sabe porque no lo ve. No lo sabemos porque no hablamos con los hijos. No podemos escuchar qué es las cosas que están diciéndonos. Así que Dios tiene un consejo para nosotros esta mañana. El libro de Efesios capítulo 6, que ya lo tienen ustedes ahí en sus manos. Efesios capítulo 6, versículo número 1. En este repartir de instrucciones, Dios comienza hablando primero a los hijos. ¿Quién de aquí es hijo? Sí, porque debo hacer notar que no dice hijos refiriéndose a una edad entre 1 y 12 años. Se refiere a hijos en general, todos. A todos nos habla. Así es que dice el versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y el versículo 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El versículo 1 comienza hablándonos a todos los hijos y dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Lo primero que debemos hacer notar es que está hablando a hijos creyentes. Ni tan siquiera le está diciendo, padres, amonesten a sus hijos, sino que Pablo mismo les da la amonestación a sus hijos. Es lo que comenzamos viendo en este texto. Y Pablo da 4 razones por las que los hijos siempre deben obedecer a sus padres. Se me olvidó decirles al inicio que este era un mensaje para decirles que se apartaran de los hijos con los padres, que no estuvieran juntitos para no estarse codeando, ¿verdad? Cuatro razones por las que todo hijo debe obedecer a sus padres. La primera de ellas es porque somos del Señor. Me encanta que en la Nueva Traducción Viviente, aquí en la pantalla de este versículo abajo, lo puse en la Nueva Traducción Viviente y lo dice de esta manera: hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes, ¿qué? Pertenecen al Señor. Obedecer es escuchar, prestar atención al consejo y hacer como nos dicen. Y la razón por la que eso debe suceder es porque somos del Señor. No es algo que debería de entender una persona que no conoce a Dios, una persona que no tiene a Cristo en su corazón, no tiene por qué entenderlo, pero nosotros que tenemos a Cristo en nuestra vida, debemos obedecer porque somos del Señor. En la carta a los Colosenses lo expresa de una manera muy similar. Dice Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Y la razón, porque esto agrada al Señor. La palabra obedecer es interesante porque es esta misma palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento cuando, por ejemplo, Jesús, se recuerdan que estaba en la barca dormido y se vino aquella tormenta y lo despiertan y le dicen, ¿qué? ¿No te das cuenta que nos ahogamos y nos morimos? Jesús se paró y le dijo al viento, calla, enmudece. Y el siguiente comentario de los discípulos alrededor de él decían, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es esa misma palabra obedecer. O sea, se sujetan a la orden que Él da. Y esa es la demanda que nos hace a nosotros la palabra de Dios. Hijos, obedezcan. Sujétense a la orden que sus padres les dan. ¿Por qué? Porque somos, número uno, porque somos del Señor. La obediencia no solamente se trata de hacer caso o hacer lo que me dicen. La obediencia, de acuerdo a como lo expresa acá la Biblia, no, además se refiere a una acción del corazón. No solo basta con hacer caso, importa también la actitud con la que lo hacemos. Importa también la manera como obedecemos. Esto quiere decir, escuchen sobre todo todos los muchachos y todos los hijos, obedecer de mala gana es desobediencia. Hacer las cosas de mala gana, eso es desobedecer. Y el mandato de Dios es obedezcan. No pregunte por qué, no pida razones, no cuestione. Aprendamos a obedecer. Aprendamos a obedecer porque somos del Señor. Cuando uno es hijo y está bajo el dominio, bajo la responsabilidad de sus padres, viviendo en casa de sus padres, creo que con tanta frecuencia uno considera que los papás son unos más grandes enemigos que uno tiene, ¿verdad? No me dejan hacer lo que quiero, no puedo ir donde quiero, no puedo tener los amigos que quiero, no me entienden, mi papá está desactualizado, es anticuado, es raro, mi mamá saber qué le pasa, mi mamá no es cool. Mamá quiere que me vista pura viejita. Y nunca pareciera entender. Pero esta verdad de que debemos obedecer porque somos del Señor debería de hacer traer descanso a todos los que son hijos y saber que Dios nos guarda a través de la instrucción de nuestros padres. La forma más fácil que un hijo tiene para escuchar a Dios es a través del mandato de sus padres. ¿Quieren saber qué es la voluntad de Dios? Escuchen a sus padres. Cuando era pastor de jóvenes, me recuerdo que me tocaba escuchar a tantos muchachos planeando casarse. Ya tenemos 14 años, nos amamos. Somos el uno para el otro y nos queremos casar. Queremos estar juntos para siempre. Ay, entonces se sueña, ¿verdad? Y yo siempre decía, ¿y qué dicen tus papás? No, es que mi papá no quiere a nadie. Yo siempre les decía lo mismo. Un día tu papá va a querer a alguien. Y cuando un día tu papá quiera a alguien, ese es el indicado. Pero es que la mejor medida que hay es nuestros padres. El mejor consejo que hay es en nuestros padres. Dios los usa para esto. Además, sigo con el versículo 1. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y hay una siguiente razón. La primera es porque somos del Señor. La segunda, porque esto es justo. O en la versión viviente dice, esto es lo correcto. Obedecer nunca va a ser fácil. Todos los que son hijos ahora mismo y tienen problemas para obedecer a sus padres, se van a dar cuenta que ese problemita nunca se les va a quitar. Van a llegar al trabajo y les va a ser difícil obedecer al jefe en el trabajo. Y van a llegar a casarse y les va a ser difícil sujetarse a su cónyuge. Y van a llegar a la iglesia y les va a ser difícil sujetarse a quien le diga, siéntese aquí, no. Y parquéese aquí, no. Siempre obedecer nunca es fácil. ¿Por qué? Porque es contrario a nuestra carne. Mi carne es autónoma, mi carne es independiente. Mi carne dice, yo no le hago caso a nadie. Yo soy el dueño de mi vida, soy el dueño de mi cuerpo. ¿Qué me importa lo que digan? ¿Qué me importa lo que diga la Biblia? Yo hago lo que quiero. Esa es mi carne. El problema es que obedecer a mi carne frecuentemente me lleva a experimentar consecuencias que nunca quisiera para mi vida. Obedecer nunca es agradable. Nunca nos gusta ponernos debajo de alguien. ¿Quién es el único ser perfecto que ha vivido en esta tierra? Sin pecado, ¿verdad? Sin equivocaciones, sin fallas. Jesús era perfecto. Y miren ustedes qué interesante es este versículo entonces en Lucas capítulo 2. El capítulo 2 de Lucas nos narra en algún momento este episodio en el que Jesús está con sus padres, han estado de viaje y de repente cuando van de regreso hacia su ciudad, ellos va José y María caminando y de repente uno al otro le dice, ¿y el niño que no lo oigo llorar? Y es tarde y no me ha venido a pedir la chacalaca. Eso solo lo conocen los que tienen hijos chiquitos. Es la moda hoy. Yo decía, ¿por qué dicen eso? Y ya vi que así se llama la cosa, chacalaca. Yo imagino que de repente un día, en algún momento se detiene José y María y dice, ¿y el niño que no anda aquí freando, pidiendo comida, ni nada? ¿Verdad? Bien raro, a ver por dónde va. Y empiezan a ojear, porque eran multitudes que caminaban, y empiezan a echar la vista y dicen, no lo vemos. Empiezan a preguntar, ¿saben dónde? ¿Alguien ha visto a Jesucito? ¿Alguien me vio al niño? No. Al final se angustian tanto que dicen, regresémonos. Y se regresan hasta, vuelven a tomar el camino solos, que era un gran riesgo y un gran problema. Pero cuando van y llegan de regreso, por alguna razón se les enciende el foco y dice, vamos a buscar al templo. Capaz que ha salido un poquito santo el niño, ¿verdad? Vamos y busquemos en el templo, tal vez allá anda donde los pastores hablando. Y cuando entran al templo, efectivamente se van dando cuenta que Jesús, sentado ahí en medio del templo, con las piernas cruzadas, bien tranquilo, con su chacalaca, con su lado ahí tomando algo, y alrededor de él todos los maestros de la ley y todos los sabios, escuchándolo a él hablarles, todos sorprendidos. Y entra a María, ya me imagino a María entrando. Primero lloró, ¿verdad? Tiene que llorar. Y entonces, ¿por qué me hiciste esto? ¿Y por qué me has dejado? La. Y José, levántese, vámonos ya. Todo nos hizo perder el camino y el dinero que hemos gastado de regreso. Vámonos. Y Jesús se levanta. Y Jesús les dice, miren. Él les dijo, ¿por qué me buscabais? Jesús a los papás. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Versículo siguiente. Mas ellos no entendieron las palabras. Se volvieron a ver. ¿Qué le pasa? ¿Qué le ha dado a este niño? Mira lo que anda hablando. Pero miren el siguiente versículo. ¿Quién dijeron ustedes que era el único ser perfecto que vivió acá? Jesús. Y miren el siguiente versículo. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. el sabio, el perfecto, Dios hecho hombre, dice que caminó sujeto a sus padres. Decían, no, no, no, por ahí no, siga para acá. Sí, señor. Súbase al carro, lo vamos a llevar amarrado ahora al burro porque usted se nos pierde. Lo que diga, sujeto a sus padres. O sea, él no iba a quebrantar mandamiento. El mandamiento era obedece. Y Jesús no iba a romper el mandamiento. Es obediente a sus padres. Y digo, él es un hombre perfecto, un ser perfecto y obedeció. Frecuentemente nosotros nos vamos a encontrar con que, ¿cómo obedezco a alguien imperfecto? ¿Por qué? Porque todo adolescente y todo joven considera, mi papá no está fuera de onda, no entiende. Es que mi papá no sabe de la tecnología. Papá, si yo necesito YouTube para estudiar. Papá, poneme internet, dame teléfono que tenga WhatsApp, porque si no, no puedo. Es que mi papá está anticuado, no entiende de eso. No entiende que las tareas a la 1 de la mañana nos ha dicho el maestro que nos conectemos para hacer la tarea. No voy a preguntar cuántos consideran o consideraron en su adolescencia que tenían papás imperfectos. Estoy seguro que casi todos lo diríamos. Sin embargo, ni eso es una excusa o una razón para no obedecer a nuestros padres. Jesús lo hizo. Sus papás no lo entendían a él. Sus papás no comprendían en lo que él andaba y aún así él fue obediente. Debemos obedecer y no está de moda obedecer, nunca ha estado de moda obedecer. No dice que tenemos que obedecer porque los padres merezcan que les obedezcamos. Hay momentos en que no lo merecen, no tienen de verdad lógica, tiene toda la razón, no tienen la misma forma de usted de ver las cosas. Pero aún así tenemos que obedecerlo porque eso es lo correcto delante de Dios. Debemos hacerlo porque esta es la manera como agradamos a Jesús. ¿Quiere ser agradable a Jesús? Pues obedezcan a sus padres. Atiendan a sus padres. Ese es el consejo que nos da. Tenemos que obedecer porque somos del Señor, porque es una orden que nos da, porque es lo correcto. Y la tercera, porque es un mandamiento. Miren el versículo número 2 lo que dice en Efesios. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pablo cita acá el 5º mandamiento del Antiguo Testamento. Y dijimos, honrar es darle el valor que merece la persona. No el valor que nosotros le ponemos, el valor que tiene por Dios. Dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿En qué edad? ¿En qué momento? ¿Cuando soy un niño? Sí. ¿Cuando soy un adolescente? Sí. ¿Cuando yo soy viejo? Sí. Honre a su padre y a su madre por toda su vida. Sin ninguna excepción, sin ninguna razón que lo justifique. Cuando todos nosotros nacimos, nuestros padres ya estaban juntos. Por eso nos hicieron. Nosotros somos el agregado ahí. Nosotros por eso debemos honra a ellos. Vivimos por ellos. Dios quiso que ustedes y yo naciéramos exactamente con los padres que tuvimos. No sé por qué Dios quiso fregar a algunos así. Son Dios quiso que naciéramos exactamente con los padres que tenemos. Y por eso, sin ninguna razón, sin ningún excluyente, dice, así que tú honra a tu padre y a tu madre. Porque Dios no se equivocó en darte los padres que tienes. A Dios no se le fue de la mano. Probablemente a los papás sí. Y no saben cómo fue que salió alguno de sus hijos. Y dije, ¿cómo? ¿Embarazada? ¿Cómo? Pero Dios sí sabía todo perfectamente. Y Dios nos llevó exactamente al lugar donde tendríamos que estar. Y por eso nos dice, honra a tus padres. Ahora déjeme hacer una pequeña salvedad en esto. ¿Por qué ahora nosotros no honramos a nuestros padres? ¿Por qué hay cada vez menos respeto y honra a los padres? Porque yo estoy seguro que todos los que tienen aquí más de 40, 50 años, sabrán que las generaciones de ahora hablan a sus padres de una manera que jamás hubiésemos visto hace 40 años. ¿Cuántos están de acuerdo? Jamás se le podía hablar a un papá de la manera en que ahora. Yo he escuchado ahora a niños decirle a su papá, ¡sos un tonto! Y a mí me dan ganas de gritarle, tiene razón el niño. Solo por permitir que le hable así. ¿Por qué los hijos no honran a los padres? ¿Por qué los hijos no obedecen a los padres? ¿Por qué los hijos no respetan a los padres? Porque nosotros como padres se los permitimos. La culpa es de los padres. Antes, donde quiera que fuera usted, tenía que saludar. Usted veía a un adulto o a una persona mayor y a todo el mundo había que saludar. Ahora entre los niños no valoramos a los educados, valoramos al menos malcriado. Porque no le hablan a la gente, son malcriados, le dice, diga tal cosa. ¡No! Siéntese, cállese. ¡No! No quiero. El mandato de Dios es, honren a su padre y a su madre. Pues nosotros como padres les ponemos la trampa a nuestros hijos. Este afán de moderno, de yo quiero ser, otra vez la palabra, yo quiero ser cool con mis hijos. Yo quiero llevarme bien con mis hijos. Quiero ser un amigo para mis hijos. Si usted hace de sus hijos, si usted se hace un amigo de sus hijos van a crecer huérfanos. Porque Dios a usted no lo puso para ser el amigo de sus hijos, lo puso para ser el papá de sus hijos. Para formarlos, para guiarlos, para educarlos, para enseñarles a honrar, para enseñarles a que le respeten. Vivimos en medio de una generación tan loca que ahora en las casas de muchos de nosotros, nuestros hijos mandan. Ellos dicen a qué hora se tienen que dormir. No los papás. Los papás dicen, ¿se va a dormir a tal hora? No. Voy a ver tele, voy a estar en Inter. Y los papás, vaya hijo. Los papás le tenemos miedo a los hijos. Los papás hacemos como los niños dicen. El niño dice, no me quiero levantar, no quiero ir al colegio. No quiere ir, hijo. No. Pero es que va a ir. Vaya pues, no vaya. Ya. El papá dice, vamos todos, vamos el domingo porque vamos para la iglesia. Es que yo no quiero ir ahora. Es que yo no me siento bien. Vaya hijo. Y los hijos mandan. Los hijos ordenan lo que se les pone. Los hijos ordenan lo que comen. Los hijos ordenan sus horarios. Los hijos ordenan sus agendas. Los hijos dicen dónde sí, dónde no. ¿Cuándo usted espera que el hijo entienda que le debe de honrar? Porque ese es un mandamiento de Dios. Si usted no pone orden. ¿Por qué los hijos no honran? Porque nosotros como padres no les enseñamos. No podemos permitir. Es ilógico. Solo piénselo. Es ilógico que un niño o que un adolescente sea quien gobierne la casa. Es ilógico, ellos no entienden. A veces andamos caminando y mis hijas le dicen a mi esposa, yo quiero eso. Y Pati dice, las niñas quieren eso. Y le digo, ellas no saben lo que quieren. Porque si caminamos 2 metros más, dicen, es que esto es lo que yo quiero. Y dije, pero no me acabas de decir allá que eso querías. Sí, pero también quiero esto. Digo, pues ni eso ni esto. Porque ellas no tienen la capacidad para este momento de gobernar la casa. Ellas necesitan tener un modelo, alguien que les diga, así lo vas a hacer. Vas a levantarte a tal hora todos los días y te vas a acostar a tal hora todos los días. Te vas a levantar para ir a la iglesia porque así lo hacemos. Es una orden. ¿Y qué debe de hacer el hijo? Se sujeta. ¿Por qué? Porque honra a sus padres. ¿Qué daño le hacemos a nuestros hijos? Y saben que tiene la cuarta razón que nos da acá es tienen que obedecer y honrar a sus padres porque esto tiene una recompensa. Y frecuentemente esa recompensa no le están disfrutando muchos de nuestros hijos porque nosotros mismos les hicimos trampa. con nuestra ausencia, con nuestra gana. Y claro, ¿por qué nos volvemos tan alcahuetes con nuestros hijos? Porque tampoco queremos ser padres de ellos. Y como yo nunca quiero pasar tiempo con ellos, y como yo nunca quiero hacer lo que ellos dicen, y como yo nunca me sujeto a lo que Dios me manda para con ellos, trato de venir a comprarlos con cosas. Y entonces vengo y le digo, ¿sabe qué? Está bien, hijito, ahora podemos dormirnos muy tarde, porque yo mañana tengo salida y tengo que ir a jugar o tengo que ir a hacer tal cosa. Así que como yo mañana no estoy, ahora tiene derecho usted. ¡No! El que usted y yo seamos malos padres, por favor, no terminemos de arruinar a nuestros hijos. Enseñemos, disciplinemos, formemos la vida de nuestros hijos. Enseña a sus hijos a que le honren. ¿Por qué? Porque tiene recompensa. Dios dice, miren por favor el versículo 3. Bueno, el 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Quién de nosotros no quisiera que a sus hijos les vaya bien durante toda su vida? Pues enséñelo ya. Enséñele a ser un hombre correcto ya. Enséñele a ser una mujer de fe y decente ya. Después no habrá tiempo. Enséñele ahora que usted decide quiénes son las mejores y más apropiadas amistades para ellos ya. El libro de Proverbios, que es tan hermoso el libro de Proverbios, pero nos da algunos consejos y quiero cerrar esta parte con eso. Los primeros 8 capítulos del libro de Proverbios nos dicen algunas cosas o algunas verdades acerca de los hijos y todos deberíamos de tenerlas súper en cuenta. Los hijos, los jóvenes, los adolescentes, nunca tienen interés en la sabiduría y en la corrección. No entienden de eso. No entienden de sabiduría y no entienden de corrección. Solo son muchachos. Así que ellos van a caminar por donde crean mejor, donde la influencia los empuje, donde la sociedad los empuje, hacia ahí van a ir. Los jóvenes tienen, los hijos en general, tienen una tendencia a debatir todo. ¿Cuántos papás están aquí de acuerdo conmigo que los mejores abogados de este país están en nuestras casas cuando son hijos? Todo refutan. Todo debaten, contra todo pelean. ¿Y por qué? No, no, yo no. ¿Yo por qué? Yo no quiero. Vaya, yo no quiero. Y no tengo por qué hacerlo si no quiero. Todo debaten. Los hijos, dice Proverbios, nunca durante sus primeros tiempos serán sabios en elegir sus amistades. Donde quiera que vaya, se van a ir a buscar pegar al peor del colegio, el peor de la cuadra. Los peores, la gente que más mala influencia. Los hijos siempre van a elegir las peores amistades. Dice eso el libro de Proverbios. Dice el libro de Proverbios que nuestros hijos son susceptibles a la tentación sexual. Y vivimos sobre todo ahora en medio de un mundo con una influencia enorme contra ellos. También nos enseña que hay una falta de perspectiva en las cosas eternas. La juventud de hoy, vive para el momento. Quiero hacer lo que hoy me da la gana, disfrutar hoy, gozar hoy, sin importar que venga y que pase. Este viernes estábamos predicando en San Miguel y de repente pasa una niña a compartir un testimonio. Tiene 19 años. Y por estar rodeada de malas amistades e influencias equivocadas, que estoy seguro que sus padres deben haberle dicho que tenía que evitar, la niña fue a parar a unas Bartolinas. Y se fue a echar 2 meses y pico metida ahí. Y se estaba metida en un punto donde nadie podía entrar a verme. Nadie podía llegar. Podían llevar y dejarle comida. Pero nadie podía entrar a verla. Sus papás no podían entrar a verla. La gente podía llegar ahí a verla. Y dice, lloraba y lloraba y lloraba. Y no quería comer. Y decía a la niña, y era terrible escucharla a ella describiéndolo, porque solo tiene 19 años. Decía, en una cárcel uno no duerme. Decía. Uno cierra los ojos, pero no duerme. Cierra los ojos y uno quiere que amanezca ya y no amanece. Porque uno no tiene vida. uno está rodeado de gente mala. Y decía, yo no he sido buena, pero no he sido mala. Todos nosotros vivimos en algún momento de nuestra vida considerando de que las cosas así son, ahí va pasándoselo. No. Tenemos una responsabilidad para con nuestros hijos. Tenemos una inmensa responsabilidad para con nuestros hijos. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos. Nada de lo que hagamos o no hagamos, nada de lo que hablemos o nos callemos, pasará desapercibido. Sin importar, el texto decía, le voy a hablar las verdades de Dios aún antes de que nazcan, porque desde ese momento están captando. Dice, el niño no entiende, la niña no entiende ahorita. Claro que entiende. ¿Qué cree? ¿Que es bobo? Todo se guarda, ahí se tiene. Y tarde o temprano esa vida comienza a reflejarse. Y cuando vienen los días malos y cuando vienen los días terribles y cuando venimos a querer reaccionar, aquello que tanto amábamos, nosotros mismos lo destrozamos. Por eso el último versículo termina diciéndonos, gracias a Dios solo nos tiraron uno, a los papás. Y dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Provocar a ira significa no los decepcione. Eso era lo que provocaba ira. Los desanima con su manera de vivir. Los desanimamos con la manera en que nos comportamos. Se desaniman cuando ven la forma como nos tratamos como esposos. Si no, un niño no entiende. Los niños son de Dios. Claro que se entiende. Si no, voy a preguntar a todas las escuelas. Y vaya a ver en todas las escuelas cuánto se marca en la vida de un niño. Y los niños, los maestros no tienen idea de qué pasa. Y de repente dicen, está pasando algo en su casa. Porque el niño está, ya es raro, pero está más raro de lo normal. Dice, vosotros padres, no provoquen a ira. ¿Y cómo se provoca ira? Desanimándolos. Desilusionándolos. Incumpliendo nuestra responsabilidad de padres para con ellos. Cuando yo estaba escribiendo esto, estaba pensando y me recordaba de algunos de ustedes que conozco, otros que no conozco muy bien, pero les veo la carita. Y digo, sí que debe haber sido un hijo yuca, una hija yuca, rebelde. Malo, ¿verdad? Claro, ahora ya vienen entrando con los hijos, caminando. ¿Quién va a andarse imaginando lo que éramos? Pero escúchenme esto, por favor, con mucho amor se los digo a todos los que fueron hijos rebeldes. Ya es tiempo de cambiar. Ya es tiempo de cambiar nuestra manera de vivir. Es tiempo de que entendamos que la responsabilidad que Dios nos ha dado a través de nuestros hijos es para enfrentarla con temor y con reverencia. El trabajo más importante de su vida es formar a su hijo, no ser feliz usted. Porque si usted es feliz, egoístamente destruirá la vida de sus hijos. Su mayor responsabilidad es guiar a sus hijos, enseñar a sus hijos. Ayer veníamos con mis hijas y con Pati y yo decía, ¿cuánto lloramos antes porque no teníamos hijos? Señor, danos un hijito. Yo le pedía a una niña, decía, dame un hijito, Señor. 5 años y nada que llegaban. Y el día que vino felices, pero ahora digo, qué rollo. Qué rollo el que pedíamos. Si gran parte de la vida de esas criaturas que amo con mi vida entera depende de la manera en que viva, en que les enseñe, depende de cuánto les enseñe de Dios, por sobre todo. Si les llevo a enfocarse en mí, no estaré haciendo el trabajo completo. Tienen que conocer a Dios y ver a Dios reflejado en nuestras vidas como padres. ¡Qué rollo! Igual dijimos antes, fue un rollo cuando el Señor nos decía, amen a sus mujeres como el Señor, y a las mujeres respeten a sus maridos como al Señor. Entonces todo esto no se puede lograr si no es que somos llenos del Espíritu Santo para lograrlo. Por eso era el primer tema de esta parte en Efesios. Si alguno de ustedes ha sido un hijo rebelde, por favor, cambie ya, por su familia, por sus hijos. Deje esa manera vieja de vivir y vivamos para Él. Por eso es tan entendible. Y hay algo acá, no me voy a detener en esto, pero cuando dice, vosotros padres, a diferencia de muchos otros momentos en la Biblia, acá no se utiliza la palabra padres refiriéndose a padre y madre, ¿saben eso? Lo utiliza para referirse al papá. Cuando dice padres, la palabra que utiliza en el original es pater. Está hablando exclusivamente del hombre. Y por eso tiene tanta razón el diablo en venir y tratar de destruir nuestras familias, quitar al papá de en medio. Porque a través de quitar eso, obviamente hará el camino más difícil. Y bendito Dios por la sabiduría, por la instrucción del Señor, por el amor del Señor hacia tantas mujeres que se levantan y viven luchando como si fueran los mismos pater. Pero por favor, cada papá que está aquí, hombre, tenga en cuenta esto. Esta es una orden directa de Dios a nosotros. No provoquen a ira, no desilusionen, no frustren la vida de sus hijos. No entorpezcan la vida de sus hijos. Para algunos de nosotros es más importante que el carro esté brilloso a que el corazón de nuestro hijo esté limpio. Para algunos de nosotros es más importante hacer mucho dinero, tener todo el dinero para yo satisfacer mi ego, para yo satisfacer mis apetitos, mis ganas, mis lujurias, mis pecados, que ver a nuestros hijos desarrollarse en temor, en obediencia y en respeto a Dios. Tenemos que cuidar tanto de esto. La Biblia dice, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino que dos cosas, criadlos. Vuelve a salir este tema de la ausencia. Somos padres ausentes. Pero aún así la Biblia nos dice, críen a sus hijos. En disciplina. El libro de Hebreos dice, la disciplina nunca es grata. A nadie le gusta la disciplina. Mucho menos que nos disciplinen. Y dice Hebreos capítulo 12. Nuestros padres nos disciplinaban a nosotros por algún tiempo. Y mire, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso. Para que participemos de su santidad. Y mire el siguiente versículo, el 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, díganme ustedes, si no todos nosotros nos morimos cuando estamos tratando de disciplinar a nuestros hijos y nos pone esa carita y nos hace los ojos del gatito de Shrek, ¿verdad? Hace eso y usted, vaya pues 15 minutos más, vaya pues te lo voy a hacer. ¿Sabe por qué? Porque pareciera que la disciplina provoca tristeza, pero no. Por favor, ponga atención a lo que dice la Biblia. Después que da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Disciplina, enseña a sus hijos. Dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y la amonestación del Señor no es más que la palabra de Dios. Amonéstelos, enséñelos con base en la palabra de Dios. Amonéstelos y enséñelos en base a lo que la Biblia enseña. Entendamos que nuestros hijos no son nuestros. Son del Señor. Solo somos mayordomos. En un artículo encontré y decía algunas maneras cómo se provocan a los hijos. O se desilusionan a los hijos. Es cuando no les, número uno, cuando no les permitimos ser niños, cuando son unos niños y nosotros demandamos de ellos como si fueran adultos. ¿Por qué botaste eso? Y le pasa dando duro porque lo bota y lo bota y lo bota. Enséñelo, pero no lo maltrate, no lo haga vivir como alguien diferente a la edad que tiene. exasperamos o desesperamos o molestamos o desilusionamos a nuestros hijos cuando los tratamos con dureza y con crueldad. Cuando somos personas que nos dejamos llevar por la ira. Vivimos en medio de una sociedad que está cargada y usted tiene todas las razones del mundo para andar todo el día tenso porque tiene problemas económicos, problemas laborales, problemas de delincuencia, tiene miedos sentimentales quizá, pero no llegue a la casa a desquitarse con sus hijos. Cuando los tratamos con dureza y crueldad, ellos se suelen dolerse. Cuando los avergonzamos públicamente, nunca avergüence a un hijo públicamente. Si tiene que corregirlo, hágalo en privado. Si tiene que felicitarlo y exaltarlo, hágalo en público. Felicite en público. Regañe y castigue en privado. Sobre todo cuando están con personas de sus mismas edades. No vaya a humillarlo en medio de eso. Provocamos a ira a nuestros hijos cuando siempre y siempre estamos sacando culpas, culpándoles por todo y nunca les alabamos por las cosas buenas que hacen. Siempre culpándoles por todo lo que hacen, por todo en lo que han estado. Esta la dedico con mucho cariño a mi mamá. Para los que tienen más de un hijo, mostrar favoritismos. Los hijos nos dolemos cuando muestran favoritismo a otros. Son broma. No comparen a sus hijos. Jamás le digan a sus hijos, ¿por qué no sos como tu hermano? ¿Por qué no sos como tu hermana? Todos hemos sido hijos. Y si tuvo hermanos alrededor suyo, sabe que eso lo mata. Y si lo vienen a comparar con alguien que ni es de su familia y todavía de fuera, eso todavía mata más. ¿Y vos por qué no sos inteligente? ¿Por qué no pones de tu parte como la niña fulanita, que es la niña siempre en el cuadro de honor? Y vos sí que nada, ¿verdad? Deberías defender a esa niña. No compare, no va a ser ningún efecto positivo. El no mostrar aprobación nunca nos ayuda. Prometer cosas y no cumplir nunca nos ayuda. Si no tiene la capacidad de cumplir, no prometa, pero no desilusione a sus hijos. No subestimen los problemas de sus hijos. Cuando sus hijos les hablan de algún problema, naturalmente a usted le va a sonar risible. Yo ahora recuerdo con tanto agrado y emoción, recordaba al pensar en esto, la sabiduría y el gran amor de mi mamá. Porque me iba a llorarle y a contarle a ella cosas que vivía y pasaba. Y yo recuerdo a mi mamá ponerse como si fuera par mía, como si fuera de mi edad. No fregues, men. Pongamos maná, me decía. Hagamos tal y empezamos ahí. Y ahora lo recuerdo y digo, qué sabia era mamá, por eso es mi virtuosa. Porque no subestimaba, ¿no? Y yo decía, fregué vos por lo que andas llorando, hombre, bicho, hombre, que no lo ves que todo peludo y feo. ¿Qué andas llorando por ese mono, hombre? ¿O qué tan escándalo haces por las cosas? ¿O tan bullista que sos? No. Escuche a sus hijos, ellos no tienen su edad, no tienen su experiencia. Ponga atención a lo que tienen para decir. Y por favor, no frustre a sus hijos siguiendo egoístamente sus propios sueños. Esté para ellos. ¿Qué daño hacemos a nuestra juventud y a nuestra niñez? Porque solo pensamos en agradarnos nosotros. Y como yo me quiero agradar, voy a hacer lo que me da la gana con mi vida. No, tiene una responsabilidad con usted. Tiene algo que va a demandar sobre su vida. Tenemos que aprender a ser fieles. ¿Cómo puede hacerse eso? Es difícil. Pero no si somos llenos del Espíritu Santo. No si permitimos que sea la palabra de Dios quien nos guíe y quien nos dirija. Es una bendición enorme tener hijos. Es una bendición enorme ser padres. Dios nos lo ha confiado a nosotros. Hagámoslo de la mejor manera. Y todos los que estamos acá y somos hijos y tenemos a nuestros padres con nosotros, por favor, gasten todo lo que puedan de su vida, de su tiempo y de su esfuerzo para honrar a su padre y a su madre. Escuchen esto, un día lo van a cosechar. mis desprecios a mis padres, un día que he sembrado, un día los voy a cosechar. Mis maltratos a mis padres que he sembrado, un día los voy a cosechar. Siembre bien. Dios no se equivocaba al decir, hijos, obedezcan en todo. Y Dios tampoco se equivoca diciendo, hijos, honren a su padre y a su madre. Nunca Dios se equivoca. Aprendamos a vivir renovando nuestra mente y vivir para lo que Él nos manda hacer. Amén. ¿Les parece si le damos a Dios un aplauso esta mañana por esa palabra tan hermosa?